Nosotros que nos ponemos, nos metemos de lleno en tiempo de tertulia y tú tienes los números habituales habilitados. El teléfono 956-4620-0421-55, también el número de WhatsApp 607-488-775. Ahí nos puedes proponer temas de debate, también dejarnos tu opinión sobre aquellos que vamos a abordar desde ahora y hasta las 6 de la tarde. Lo primero que hacemos, como siempre, es presentar y agradecer a los que hoy están aquí con nosotros, los nuestros colaboradores de los lunes. Javier Cabeza, Javier, buenas tardes. Buenas tardes y feliz año, aunque tarde, pero es la primera vez. Yo estaba pensando esta mañana, digo, hasta que siempre la pregunta de hasta qué día se dice el feliz año. Nosotros, digo, yo hoy que estamos a 9, que es la primera tarde que tenemos, pues ya hoy ponemos no la fecha de caducidad al feliz año. Isabel Carrasco, buenas tardes y feliz año. Buenas tardes, feliz año. Y Manuel Mendoza, feliz año, buenas tardes, bienvenido. Feliz año, buenas tardes. Vamos a disculpar a Jorge Sacón, que dice que está con un catarro y que la tos no lo deja. Yo espero que la mía, que mi tos me deje aguantar hasta las 6 de la tarde. Vamos a arrancar y vamos a hacerlo hablando de violencia machista, si os parece, y de esa concentración silenciosa que se ha desarrollado este mediodía a las 12 en la plaza del ayuntamiento, también en muchas localidades de la provincia, en repulsa por los crímenes cometidos en nuestro país en el día de ayer, en el que tres mujeres, una de ellas en el puerto de Santa María, fueron víctimas de esta lacra. Tres que se suman a las más de 10 del pasado mes de diciembre. Hoy ha sido una más en Tenerife, donde un hombre ha matado a una mujer y ha herido a uno de sus hijos por defenderla. Y, bueno, noticias de estas que se nos vienen, nos aparecen en los medios de comunicación día sí y día también. Abro turno. ¿Para quién? Isabel, tú que eres mujer, por ejemplo. Bueno, pues claro, ya va. Bueno, pues nada, es lamentable lo que está ocurriendo. Bueno, acabamos el año también con una cifra súper alta de violencia machista y parece que hemos empezado de la misma manera. ¿Qué voy a decir? Pues me sumo a todo el dolor de toda la familia y todas las personas que tengan que pasar por esa situación. Y por otro lado, pues me pregunto qué está fallando en esta sociedad, porque algo tiene que estar fallando. No encontramos a lo mejor la forma de atajarla o de que las cosas vayan para menos, porque parece que todo va para más, cuando se supone que hay un Ministerio de Igualdad que está ahí todos los días, se está gastando miles y miles de millones de euros en igualdad, en campañas de igualdad, no sé, y por lo visto no está funcionando. Entonces, pues habría que pensar por qué no funciona, y cada vez más, porque lo que ha pasado en estos últimos meses, la verdad que está superando todas las estadísticas en el mes de diciembre y ahora empezando enero, es muy alarmante la situación. Uh-huh. Esta mañana, es verdad, hemos recibido un email de Diputación de Cádiz, que nos lo ha mandado Magdalena, pero ya era muy tarde, no hemos podido asistir, pero vamos, totalmente Ciudadanos se suma a ese minuto de silencio totalmente. Lo que pasa es que lo hemos recibido a las 10 de la mañana y ya estábamos trabajando y era imposible buscar un hueco para poder asistir, pero vamos, totalmente nos unimos a ese minuto de silencio y vamos, y consternamos, porque esto hay que atajarlo de alguna forma. ¿Qué está fallando? Javier, se preguntaba Isabel. Que era un poco la pregunta que os quiero lanzar, que está fallando en todos estos mecanismos que se van implantando y demás. Por ejemplo, perdona Javier, por ejemplo leía sobre el caso de nuestra provincia de Puerto Real que el presunto asesino confeso ya, porque lo ha confesado, estaba dentro de ese programa de Biogen porque su expareja lo había denunciado. Era reincidente. Pero leía yo acerca del protocolo que al haber rehecho su vida, tanto él como su expareja y como su pareja nueva, la que fallecía ayer, no había presentado denuncia, entonces ese protocolo como que se relajaba o desaparecía, ella no se cercaba tanto la vigilancia sobre él. Bueno, yo creo que yo en esto soy muy raro en muchas cosas, pero bueno, particularmente en esto creo que soy muy raro porque no sigo las corrientes de lo políticamente correcto que es decir que los hombres van por ahí cazando mujeres para matarlas. A mí me parece eso una barbaridad, y mientras la postura básica de la que es ministra sea esa, pues no va a funcionar nada. Porque cuando hay un problema hay que analizar el problema e intentar buscar soluciones. No limitarnos a decir es que los hombres son muy malos y se dedican a matar a las mujeres. Eso es una estupidez, lo diga quien lo diga y lo dice mucha gente. Hay que analizar el por qué se produce la violencia y además la violencia en general. Porque el problema no es que se mate a la mujer, el que se mate a la mujer no es nada más que una manifestación más de una sociedad en la que vivimos, que ya creo que alguna vez he hecho esa reflexión aquí en la radio, en la que todo se soluciona con violencia. Si no es el hombre contra la mujer, vamos a ver, aquí el 90% de las películas que vemos es un malo que da las hostias más grandes que nadie hasta que llega un bueno, que será bueno, pero es mejor porque da las hostias más grandes todavía que el malo, y entonces le gana al malo. Con lo cual, ¿qué es lo que le estamos transmitiendo desde los dibujos animados a los niños? Lo que le estamos transmitiendo es que los problemas se resuelven a hostias. A hostias de una manera o de otra, con rayos, con bolas de dragón o con no sé qué, depende de lo que sea, pero da igual, con violencia. Con lo cual, si lo que enseñamos desde chicos a la gente es a resolver los problemas con violencia, y si tenemos en cuenta que los hombres estadísticamente y en general somos distintos, pero somos más fuertes a las mujeres en general, pues en una situación en la que se pueden dar conflictos y se dan continuamente, como en todas las relaciones humanas, en las relaciones de pareja, si entendemos que los problemas se resuelven a aguantar, pues si hay una relación en la que puede suscitarse conflictos entre una pareja, por la que lleva más papeleta para llevarse la aguanta es la mujer más que el hombre. Eso es así. Y el problema que hay que resolver es el de hacer entender a todo el mundo que los problemas no se resuelven a aguantar, ni a las mujeres ni a los niños, porque con esto de enseñar que no se le puede pegar a las mujeres, si te descuidas te encuentras al niño dándole hostias al compañero, que no hay problema porque como no es la compañera, pues al compañero sí le puede aguantar. No se pueden andar por la vida dando aguanta, ni se pueden resolver los problemas aguantar. Y lo que hay que enseñar en esta sociedad es que los problemas no se pueden resolver aguanta. Y entonces, pues a lo mejor arreglamos algo. Pero mientras los problemas se resuelvan aguanta, lo lamento, pero por constitución física las mujeres llevan las de perder, se van a llevar más hostias que los hombres, que no quiere decir que no haya hombres que también se las lleven, pero vamos, es insignificante al lado del peso que tiene, de las cifras que tiene el que la mujer sea maltratada por los hombres, y eso es inasumible y hay que poner medios, pero los medios no son lanzar estereotipos de que los hombres son muy malos y les pegan a las mujeres. Eso no es el problema, ni vamos a resolver nada con eso. A la vista está que nos estamos gastando continuamente dinero en campañas de ese tipo o de ese tenor que no han resuelto absolutamente nada. Uh-huh. Manuel. Bueno, pues esto, perdón, este tema me toca a mí un poquillo porque, bueno, quien me conoce sabe que soy familia de uno de este tema que estamos hablando. Y la verdad que no tiene nombre, cuando lo vives tan de cerca es algo muy diferente a lo que ves en la tele y lo ves todos los días y todo lo que tú quieras, pero que es verdad que duele mucho cuando hay alguna familia. Y bueno, ese es el tema personal. Después, en general, yo creo que la justicia lo primero que tiene que cambiar, el tema, como decía un poco Isabel, que el tema de tenemos Ministerio de Igualdad, pues no vemos la grandes inversiones en anuncios y en esas cosas, pero después resultados vemos poco. No estoy echándole tierra a nadie. A lo mejor hace 10 años teníamos casi el mismo problema, pero vemos que esto va continuamente a más. Y bueno, no se sabe tampoco por qué, un poco también por lo que ha explicado Javier. Después, por otra parte, nosotros esta mañana nos han avisado en el Grupo Popular a las 11 de la mañana, con lo cual no nos ha dado tiempo a asistir. De todas formas, como ha dicho Isabel, nos unimos al 100% a ese minuto de silencio. Como yo no lo he dicho, pero me parece que nadie dudará que el Partido Andalucista, con la trayectoria que tiene, está en contra de la violencia. Bueno, pues eso en cuanto a... no sé si lo consideráis también curioso, o si es casual o causal, el hecho de que en el mes de diciembre, el mes de enero, o sea, en unas fechas como las Navidades, en ese entorno de las Navidades, crezca estos casos, crezca el número de estos casos. La de, por ejemplo, Tenerife, no sé si la habéis visto, creo que es en Tenerife, ¿no? La última que ha salido en la noticia. ¿No? Sí. Llevaba poniendo denuncias la mujer desde 2013. ¿Vale? La última la ha puesto, creo que en diciembre. Y hoy ha pasado. Pues son 9 años. Mal contado. En 9 años da tiempo a mucho. Pero se ve que a lo mejor la pasa tanto tiempo. Se han relajado la Guardia Civil o lo que fuera. Que lo he visto en las noticias, vamos, no. Y por lo que fuera, pues por la ESO. Algo está fallando en esos protocolos. Sí, tomamos totalmente. No sé. Vamos, yo insisto que el problema es educativo, que el problema es de base, que, vamos a ver, estadísticamente los conflictos, esto de la fecha, pues la fecha es en las fechas en las que hay más tensiones familiares, porque todos lo sabemos, que siempre en la reola la Navidad, con toda la familia junto, todo eso, hay más situaciones de tensión, y si, como he dicho antes, los conflictos, las tensiones se resuelven aguanta, pues es normal que en esta época haya más situaciones de violencia. Vamos, es normal. Es impresentable, pero sucede. Que es normal en el sentido de que es lo más probable teniendo en cuenta las situaciones. Pero yo creo que hay que ir a la raíz, hay que ir, o sea, estadísticamente, por muy pocas parejas que fueran, teniendo en cuenta los millones de parejas que hay, teniendo en cuenta que en teoría para evitar que haya nada y eso, habría que estar 24 horas custodiando a la mujer, con lo cual harían falta 5 policías al año por cada mujer para cubrirle las 24 horas del día, los 365 días del año. No habría policía, no en España, sino en el mundo, para poder proteger a todas las mujeres. Es imposible, esa no es la solución. Evidentemente, en los casos graves, esa solución tiene que estar y tiene que hacerse todo lo posible porque no se produzcan los fallos como ese de una denuncia persistente que acaba llevando a cabo las amenazas que ha proferido con anterioridad. Pero la solución está en la educación, la solución no está en intentar impedir que el maltratador maltrate o acabe matando. La solución está en procurar que no haya maltratadores. Y eso, la única manera posible que hay es a través del sistema educativo, no hay otra. Sí, vamos, yo estoy de acuerdo en eso, porque, pero una vez que ya ha ocurrido, es necesaria la protección. Es verdad que con la policía no va a tener cada persona que esté maltratada, mujer o hombre, que también es cierto que los hay en menos cifras, pero también hay hombres maltratados, no van a tener, pero ahí tienen las pulseras telemáticas, hay un montón de cosas, y aparte, y lo que tiene que funcionar el sistema bien para que sea efectivo. Y por supuesto, en la educación es lo principal, porque tampoco podemos hacer una, bueno, es que ese es otro tema, tampoco podemos hacer una sociedad totalmente feminista, porque yo creo que se está viendo el resultado, ¿no? Que están siempre como atacando a los hombres, y entonces yo creo que hace como el efecto contrario, ¿sabes? Yo creo que a veces dicen feminismo como si los demás no lo defendieran. Hombre, yo creo que ese no es el caso. Ni es la idea de defender a la mujer. No creo, ¿no? Yo creo que sí podemos hacer una sociedad enteramente feminista partiendo de que constitucionalmente es así, y partiendo de que, claro, de entender que el feminismo es la reivindicación de la igualdad de la mujer. Claro, pero yo quiero, una sociedad igualitaria, no, claro, quiero una sociedad feminista, claro, ni machista, igualitaria. Vamos a ver, se supone que el feminismo los que ahora dicen que son feministas se están escudando en la gente que ha sido tradicionalmente feminista y que ha buscado la igualdad de exactamente, la no, igualdad otro tipo de feminismo. Que no tenía la mujer, porque no olvidemos sí, eso que está aquí claro. Hace vamos a ver, mi padre me cuenta que en su momento más de un amigo le dijo: ¿y tú por qué dejas que tu mujer trabaje? Porque la mujer, mi madre, tuvo que tener permiso de mi padre para poder trabajar. Y no estamos hablando del siglo. Estamos hablando del siglo en el que hemos vivido todos, que es el anterior, pero que tampoco hace tantos palos de cierta edad. ¿Y había que pedir permiso para eso? ¿O había que pedir permiso para tener una cuenta en el banco? Para tener una cuenta en el banco. No solo eso, sino mi madre ha llegado a tener problemas al usar para viajar el libro de familia numerosa con mis hermanos porque no llevaba la autorización del marido para poder viajar. O sea, eso es una realidad que ha existido y que justifica el feminismo, porque había que acabar con todo eso. Yo creo que todo eso, de facto, no educacionalmente, es decir, hace falta después un proceso educativo, pero de facto en el 78 con la Constitución Española, que reconoce la igualdad de todos los españoles ante la ley, independientemente de ser verdad, artículo 14, para quien quiera más datos, y en ese momento ya eso está logrado. Sigue haciendo falta un proceso de lo que hablábamos antes, educativo, de que se asimile en la sociedad que eso es así. Y para eso es necesario que pase tiempo. Pero tiene que ser el objetivo tiene que ser una sociedad feminista, porque si no sería anticonstitucional. La Constitución consagra la igualdad de todos los españoles, y por tanto, de hombres y mujeres. Pero también feminista agresiva, como no, se está viendo en los últimos tiempos, tampoco creo que nos lleve a... Que si a cierta gente que defiende unos roles agresivos... Hombre, yo creo que hay algunas que han definido el tema y que lo definen como que esa gente se las considera hembristas, igual que los machistas. Vale. Son los que defienden a los hombres, las que defienden a las mujeres por encima de los hombres son hembristas y son tan anticonstitucionales en la concepción legal como los machistas, porque defienden una superioridad que la Constitución niega, y por tanto tan perseguible, evidentemente, dialécticamente, el machismo como el tipo de feminismo, pero que si tiene otro nombre iguales, que se llama embrismo, pues me refiero a ese tipo de feminismo, al agresivo, al que al embrismo. Quizás hay un error en la sociedad de que muchos entienden el feminismo o no entienden el concepto feminismo como que es aquel que lucha por la igualdad, y a lo mejor hay cierto sí, pero es que tiene una clara justificación, es decir, estas personas que de hecho defienden de alguna manera o están intentando instaurar una superioridad de la mujer, y entiendo, por ejemplo, que entre ellas está la ministra de Igualdad, que es de todo menos de igualdad, porque no cree en la igualdad, cree en la superioridad de la mujer, a su criterio, ella se define como feminista. Ese es el problema de que haya gente que esté atacando al feminismo, porque las feministas que de verdad defienden la igualdad no dicen no, esa no es de los nuestros, esa va un poquito más allá, y ese poquito más allá no es la igualdad, y entonces pues no habría esa confusión. Pero yo creo que parte de esa confusión, por así decirlo, que ha tenido la compañera, es porque ellos mismos, los que son antimachistas, antimacho, no antimachistas, se definen ellos como feministas. ¿Por qué? Hombre, porque es verdad que el feminismo ha sido una lucha fundamental en la sociedad española, europea y mundial, en una situación y tiene que seguir siendo fundamental, porque no nos olvidemos que en España somos unos privilegiados, En Estados Unidos, por iros a Qatar, iros a Qatar o cualquier país musulmán o cruzar el estrecho. Sí, sí, exactamente. O cruzar el estrecho. Es decir, que ahí tienen mucho campo por delante las feministas para irse. Sí, que queda trabajo, pero haciendo un trabajo un trabajo como el que se ha hecho, ¿no? Un trabajo de agresivo, que es el que últimamente se ve por parte de... Y bueno, y el Ministerio de Igualdad lo utiliza ese tipo de... Yo pienso que creen que vayan a llegar a más personas haciendo ese tipo de campaña más agresiva, y yo creo que al final lo que es perjudica. Es lo que hace la división. Perjudica. De la gente. Bueno, pues era el tema con el que queríamos arrancar en este cafelito, en este lunes 9 de enero, día, para, decía yo al inicio de la tarde, de ir aplicando los nuevos propósitos del año, eso de hacer la dieta, de apuntarse al gimnasio y demás, pero también día, y es verdad que la última semana de diciembre no pudimos tener el cafelito, de hacer balance, también balance de Navidad, no solo del año, una Navidad que en el caso de Ubrique se ha desarrollado con normalidad. Lo único que hubo que suspender fue la zambomba de la agrupación parroquial de San Antonio por lluvia, que se desquitaba un poco, ¿no?, el pasado sábado con esa hora de churro y chocolate, el Belén viviente que sabíamos de antemano que no se iba a celebrar, y la jornada del roscón que se trasladó por la lluvia al IES Maestro Francisco Fatobo. Doy turno para que habléis de un poco del balance de la Navidad. ¿Cómo habéis visto la Navidad? ¿Cómo habéis visto a los vecinos? No sé si es porque han salido todavía menos que yo los otros contertulios, pero me están lanzando con la mirada a la pelota, y es que ni está la de Rosco, ni está la de Abarca. No ha estado nada. Con lo cual, yo lamento decir que para mí ha estado muy bien en mi casa la Navidad. Pero nada más. Uh-huh. ¿Y vosotros qué habéis visto? Yo es que no he estado en ninguno de los datos. Tampoco he estado fuera, he estado de viaje, he estado en el campo, he aprovechado días que tiene de vacaciones, y la verdad que no he estado... No podía asistir a ninguno de los que hablamos. Bueno, yo he estado en algunos actos, y bueno, sobre todo en la Avenida España, y había muy buen ambiente, ¿verdad? Que ha estado muy bien, yo creo que ha sido muy buena la primera Navidad después de lo que era la pandemia, sin ningún tipo de restricción, y yo creo que la gente la ha disfrutado, y se ha visto buen ambiente, ¿no? Y bien, lo del roscón, que sí, que no se pudo hacer en la avenida, pero se trasladó al Francisco Fatou, y la gente estaba bastante contenta y demás. Yo creo que el balance es positivo, ¿no? Que mientras que no pasen altercados, la gente se divierta, se lo pase bien, pues creo que está bien. Luego también ampliaron el horario de los bares, que no cerraban a las 4, sino cerraban a las 5 o las 6, que también, bueno, yo creo que está bien, porque luego si no la gente quiere continuar la fiesta, se tienen que ir a otros lugares o van con la botellona a la calle directamente cuando quieren continuar la fiesta. Entonces yo creo que también eso ha sido un acierto. Y luego la cabalgata de Reyes, que ya sabemos que hay mucho crítica por el tema de los caramelos, es lo que más hay en las redes sociales, ¿no? En el Facebook eso, hay mucha gente con el tema de los caramelos. Yo en la cabalgata de Reyes no he estado, así que no puedo opinar mucho, si echaron mucho o poco, pero sí me hago eco de lo que la gente pone en las redes sociales, que sobre todo en la calle San Sebastián hubo muy pocos caramelos, pues subiendo para la plaza, y que luego es cierto que la plaza pues fue un derroche de caramelo, cuando también pienso que es el sitio donde menos se deberían echar, porque en realidad los niños, que son los que pueden ir a disfrutar, los que quieren ver los reyes, llevarlos allí es un poquito peligroso, porque se te puede perder más pronto un niño o aplastarlo a alguien, porque la gente mira para arriba, coge los caramelos, no mira lo que hay en el suelo y te puede encontrar. Entonces hay niños, gente con niños pequeños que no subieron, entonces muchas de las quejas vienen de ahí, de gente con niños más o menos en edades que quieren disfrutar de la cabalgata, y según dicen, echaron muy pocos caramelos por el recorrido, y entonces pues no se llevaron caramelos para casa porque no quieren subir a la plaza del ayuntamiento. Yo creo que esto debería de ser algo que para los próximos que estén, y que lo miren, que a lo mejor pues hay otra forma diferente de hacerlo. También en la duración de la cabalgata, también hay mucha gente que dice que va muy rápido, que dura muy poco, que Ubrique es muy grande, yo qué sé, ya eso sería, en fin, que lo estudien si le dan dos vueltas a la avenida, o tres, o por dónde cogen, no lo sé. Javier, que la ha organizado en más de una ocasión, puede explicarlo. Pues puede explicarlo, yo no tengo ni idea. Lamento desilusionar a los que piensen que el alcalde organiza algo en la cabalgata. Bueno, pero habrá sido que el alcalde podría, si él decidiera, decir que hay un recorrido más grande y se adaptaría, pero vamos, el alcalde no organiza nada para estar con CEA de festejo, y para eso hay otra gente que el concejal de festejo tiene para eso. En cualquier caso, yo creo que sí es cierto que Ubrique necesita ya un cierto cambio en la cabalgata. Yo creo que básicamente cambio de recorrido, dice, de recorrido, de estructura, de número de carretas. Estamos teniendo las mismas carrozas, los mismos eso, las mismas. Una de las cosas, por ejemplo, que yo tengo claro, me resulta absolutamente penoso y no sé si es arreglable o no, es la carroza en la que van los niños que invitan de los colegios, no sé qué, que siempre que lo he visto, y además que no haya ido a la cabalgata no quiere decir que no me haya asomado dos minutos a la ventana de mi casa que pasa la cabalgata y me haya dado tiempo a ver un rey y medio y la cabalgata de la carroza de los niños. Y es penoso, van siempre con cuatro caramelos, dando los caramelos de dos en dos a la gente sin echar caramelos ni nada, cuando se supone que el disfrute de un niño de ir en la cabalgata sería que a esos que son los afortunados que les ha tocado ir en la cabalgata tuvieran más caramelos que nadie. A mí me da una... Es triste, sí. Tristeza. Es triste. Ver a los niños allí dando los caramelos de dos en dos y no queriendo porque... ¿Por qué? Porque ven que tienen poco. O sea, tenían que tener la sensación de que no les va a faltar nunca, por lo menos mientras estuvieran, poder estar disfrutando tirando caramelos a lo loco. Y bueno, eso es una anécdota, pero desde eso hasta incrementar el número de carrozas, variar las carrozas, cambiar el recorrido. Hombre, yo creo que una tradición no quiere decir que haya que hacerlo todo siempre igual, con el mismo recorrido, con los mismos, básicamente las mismas carrozas. Pues cambiar decorado, pero no cambiar mucho más. Y bueno, yo entiendo que en ese sentido a la cabalgata de Reyes, si el que gobierna quien tiene intención, si no, pues ya está, pues está bien, es una cosa que hay que hacer, se hace y ya está. No, pero vamos, lo razonable es que hay cosas que con el tiempo van decayendo y hay que intentar darle un revulsivo, hacer algo para animarlo. Por ejemplo, yo escuchaba a uno antes de empezar la cabalgata ese día por la mañana decir, no, yo me voy a Arco, porque en Arco pues sí que hay una cabalgata buena, no la de aquí. Yo la verdad es que no me ha preocupado nunca excesivamente, ahora menos todavía, pero bueno, quien gobernara no haría mal en enviar a alguien o informarse de cómo se hace en Arco, como eso, ya que parece ser que es mucho mejor que la nuestra, o cómo se hace en Villamartín o en Borno, no lo sé, ve otras cosas, otras posibilidades, que no que todo se organice año tras año de la misma manera, que es mi sensación, en que digo que estoy hablando desde... no el conocimiento directo. Darle una vueltecita de tuerca a la cabalgata. Es verdad que mientras el pueblo sea más grande, ¿no?, tendremos que hacer otro recorrido, ¿no?, o más largo. O el número de carroza. El número de carroza para que durara más. Sobre todo que no le faltara caramelo, como dice Javier, que ha sido una anécdota, pero lleva razón, de que un niño no le falten caramelo por sortar allí, vamos, que tenga caramelo allí que le salgan por... Pero eso es todo por lo alto de la caja. Sí, yo creo que sí, siempre que luego los pobres van disfrazados, están allí todo el día y luego van ahí, te echan confeti y te hacen así diciendo que no tienen nada. Es verdad que es un poquito... Ojalá alguien lo cambie, ¿no? O como dice David, se informe de otros pueblos. Yo no sé nada cómo hacer la... No sé qué en Arco cómo hacen la cabalgata, ni tampoco... Yo he estado en Jerez hace muchos años, o sea, que no tampoco... Sí, pero que sí que es cierto que mucha gente de Ubrique va a Arco, porque dice que es espectacular, que echan muchos caramelos, además hacen el recorrido por el barrio viejo, luego... Pues ya ves, tienen recorrido que es más grande todavía de Ubrique. Y sé que es bastante buena. Yo nunca he estado, pero sé que va mucha gente. Otra cosa de la fiesta, también he visto por las redes y demás, que en los demás pueblos hacen una verbena, una fiesta de fin de año, el ayuntamiento, la plaza del pueblo. Prado del Rey, por ejemplo, creo que van con Prado del Rey se disfrazan. Aquí antiguamente también. Aquí antiguamente también. Y es posible que este año también hubiera algunos vecinos. O sea, digo. Yo lo recuerdo de la Arcaza. No, pero digo muy esporádico allí en la plaza del ayuntamiento. No sé. Pero de la plaza del ayuntamiento. Pero se ha hecho en Grazalema, que no se disfrazan en Benamahoma, han puesto una carpa con un DJ, entonces yo qué sé, pero esto ya porque me gustaría a mí exactamente recobrar lo que un 31 en la plaza del ayuntamiento cuando la gente subía con la botella de champán, uvas, no sé cuánto, y es verdad que en aquella época nos disfrazábamos porque los carnavales no eran todavía muy potentes. Pero entonces aprovechamos. Porque primero había fiesta de disfraces en el Arcaza y cuando cerraron la gente se iba a disfrazar. Pues ya yo el Arcaza no lo conocí, así que también. En aquel no sé, tiempo sí. Yo salí un poquito más cabrón. Claro, porque por ejemplo, como se hace en la Soriza, pues igual hace algo en la pasada. Claro, yo creo que estaría muy bien y sería otra forma diferente del 31. Hombre, entonces, otra alternativa. El reloj está allá. Por eso, además, un sitio tan bonito. Con el reloj, pues yo creo que sería. Yo creo que se llenaría claro. Con las luces, se llenaría aquello. Y además, yo creo que hasta traería turismo, porque la verdad que el sitio es muy bonito. Como campana ahí. No va a traer mucho turismo. No te creas, venimos bastante gente en Navidad, ¿eh? Se ha visto mucho ambiente de gente. Bueno, pero se ha visto ambiente de gente que viene a pasar los días de Navidad y. A ver, hay gente para todo. Sí, habemos. Siempre que la gente se cree que hay que poner eso. No, hay que buscar fin de semana porque hay gente que se mueve todos los días de la semana. Claro, no que a lo mejor parece que. Exactamente, ni que sea. Sí. Siempre hay gente para todo en todos lados. Uh-huh. Por la cabalgata hay que intentar, como te has dicho tú, Javier, porque si aquí nos vamos a Arco, pues entonces ya. Abatió la cabalgata de aquí. Claro. Bueno, yo todo esto lo tomo nota y se lo paso al grupo de expertos que vienen los miércoles, que son esos están en todas las fiestas. No había ningún día que yo haya dicho, vamos a hablar de esta fiesta y me hayan dicho que no hemos estado. No, están en todas. Entonces yo no he tomado nota de todo esto y el miércoles ellos se lo analizan vamos. Rápido. Bueno, pues además de balance de Navidad, sí me gustaría un poco pues que me hagáis balance ya en el aspecto político de lo que ha sido el año 2022 y de lo que va a ser el año 2023. Si me lo permitís, pues podemos tomar como referencia un poco el balance y los retos que se fijaba Isabel Gómez, que es la alcaldesa de Ubrí, que un poco porque es la encargada de defender su gestión durante 2022 y de ponernos un poco en el camino que vamos a tener en 2023. Hablaba Isabel Gómez del año de la recuperación, no solo económica y laboral, sino también social. Decían que hemos recuperado la mayoría de actividades que se le ofrece a los ubriqueños y a los visitantes, pero sigue siendo complicado por los precios y el consumo y demás, pero dice que lejos de lo que ha sido el año, de lejos ha sido el año de conectar con la ciudadanía, de que nos sintamos útiles de la sociedad. Sobre lo conseguido en los últimos 12 meses, destacaba la identidad de la acción municipal en la adquisición de patrimonio y la recuperación de espacios en aras de hacerlo más accesible en la comodidad y tránsito de personas. Sigue estando, decía, el reto de aumentar las plazas de aparcamiento, pero hemos recuperado rincones que estaban abandonados y no tenían vida, que se unen a otros que ya hicimos, como la Plaza del Petaquero, Plaza de los Ejércitos, Margen del Río, zona de entretenimiento para los perros, el proyecto de un nuevo parque infantil en la Nueva Vega o la remodelación de la zona infantil del parque Rafael Alberti. Manuel, te toca a ti empezar ahora. Os doy la palabra y luego vemos para el año 2023. Bueno, vamos a hablar del año 2022. Sí. Acabábamos el año también con la visita aquí a Radio Brique de Manolo Toro, ¿no? Uh-huh. Hablaba de los presupuestos y que íbamos a votar en contra. Bueno, lo explicó todo él, pero más o menos es lo que siempre hemos dicho, el tema de aparcamiento, el tema de que fueron presupuestos muchísimo más fuertes para todas esas infraestructuras, ¿no? Que necesitan un arreglo, como nos dicen en las calles, nos dicen las comunidades de vecinos. Hay mucho que arreglar en Ubrique, no hace falta que yo lo diga aquí ni que salgamos a que decirlo, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo escucha, las redes sociales están ahí y bueno, esperábamos un mejor presupuesto para todos esos temas, que todas esas enmiendas, ¿no?, que propone el Partido Popular y que durante por los 7 años del gobierno del PSOE pues hemos estado proponiendo, pero ha habido veces que no, la mayoría de las veces pues no se han cumplido, pues entonces hemos votado en contra. Ese es un tema de los presupuestos. Y después, para el año 2023, pues mucha cautela, porque sabemos los precios como los tenemos y todo. Esperemos que se vaya solucionando todo poco a poco. Por cierto, que se me quedaba un mensaje atrás, decía Raúl en el tema de los caramelos, en el tema de los caramelos, dice que estaban tan pegajosos que se trajo en un puñado de caramelos, se trajo a un niño pegado. Dice que no sabe dónde los tendrían guardados, pero cree que para una vez al año que se hace, que fueran caramelos buenos y en condiciones. Se me había quedado atrás ese esto. Isabel, balance 2022. Bueno, el balance 2022 que nosotros hacemos, pues bueno, ya Jorge también, como dice él, estuvo por aquí. Si apoyamos los presupuestos, Jorge se reunió con Isabel y con Manuel. Y con Manu, cuando hablas de Jorge tienes que especificar. Sí, Jorge, ¿eh? Oliva. Jorge Oliva. Y hombre, Jorge, el otro Jorge se reunirá más veces con Manuel Ángel y con Isabel. No me cabe duda, pero por tener, porque sí, sí, la podré colocar a alguna gente. Sí, sí. Y eso, y total, y al final pues estuvieron mirando las partidas y sí que aceptaron algunas peticiones que nosotros habíamos querido que hicieran. Y la verdad, pues como sí se pudo aceptar algunas cosas en algunos movimientos de las partidas, pues al final decidió Jorge, bueno, decidimos todo, pero vamos, Jorge, que es el concejal, pues vota a favor de esos presupuestos. Llevamos 3 años votando a favor de los presupuestos y entendíamos que ya este año tampoco era en el momento de decir que no. Porque siempre es verdad que siempre se han reunido con nosotros, siempre por lo menos han escuchado nuestras propuestas, y Jorge llevaba 10 propuestas y se han comprometido a intentar cumplirlas, ¿no? De las 10 propuestas que llevaba Jorge en esa reunión y que él explicó aquí. Ahora no explica por qué se y luego eso, y entonces pues nada, pues veremos si es así. Y ya te digo, como era el último, siempre hemos votado a favor, pues tampoco dijimos, bueno, venga, pues vamos a seguir votando a favor. Y ya vamos a intentar en el 2023 a ver cómo se va resolviendo el tema. Si es cierto que quedan muchísimas cosas de su programa electoral del 2019 que no están hechas, y bueno, y eso no hace falta que vengamos aquí a decirlo, sino porque se ve, porque hay muchos barrios que siguen estando teniendo la misma problemática que tenían, y si es verdad que se habrán arreglado cosas, pero que siga habiendo cosas que todavía no, y sobre todo mucho la movilidad, que por ejemplo en ese tema no se ha tocado absolutamente nada, tráfico, movilidad, todo este tipo de cosas que no, y turismo pues también es más bien flojito, porque como las empresas pues funcionan bien, pero esas son las empresas, no funcionan bien porque lo gestiona el ayuntamiento, sea del partido político que sea, una empresa funciona bien porque habrá buenos empresarios que la hagan funcionar bien, ¿no? Y buenos trabajadores también que ayudan que la empresa crezca, pero eso no es motivo de ponerse una medalla al ayuntamiento, porque eso es totalmente privado, no tiene nada que ver con. De hecho, la partida que hay para la marroquinería en el presupuesto es irrisoria, que eso fue una de las cosas que Jorge le planteó a Isabel, porque para la marroquinería no sé si eran 25.000 euros o no llegaban ni a 25.000 euros, cuando es el principal motor del pueblo. O menos, ¿no? Mucho yo menos. Lo reduciría. ¿Tú lo reducirías? Es más, lo quitaría. Si los empresarios son tan buenos, que por eso van las empresas bien, que se gasten todo el dinero que ganan, bueno, en las empresas también, y no se lo pidan a los petaqueros que pagan sus impuestos al ayuntamiento. Vamos. No, pero siempre a lo mejor para también, el ayuntamiento, también, para ir más vamos, yo que sé, pero se pueden si hacer se le da cosas. A la marroquinería no es para dárselo a los empresarios. Si se no, le da no. A la marroquinería es para dárselo a lo que pide ella es para los empresarios. O la partida esa va fundamentalmente para los empresarios. Y es que el empresario queda al trabajo, ¿no? No estoy diciendo sí, que sí, bueno, no puede ser marroquinería, también puede ser formación. Y el que se hace rico, no conozco a ningún petaquero que se haya hecho rico. Ese dinero es amplio. No conozco ningún petaquero que se haya hecho rico haciendo petaca, y si conozco más de un empresario que es rico, pero gracias ese dinero se puede utilizar en formación. En formación se puede utilizar. Claro, que claro, sí, se puede utilizar sí, formación no en la... I+D, en yo que sé, sí, un montón que de sí, cosas. Justamente en eso es en lo que trabaja el Centro Tecnológico de Andalucía de la Piel, que es del cual es patrono el ayuntamiento y a través del que debería de ir los recursos del ayuntamiento para invertir en innovación tecnológica en el sector de la piel. El Centro Tecnológico de la Piel, que para eso es patrono. Sí, sí. De la Asociación de Empresarios no es patrono el ayuntamiento. Con lo cual, pues, mi criterio es mi criterio, es personal. Yo tengo esa manía de preferir estar con los trabajadores a con los empresarios, respetando evidentemente que los empresarios tienen una función social fundamental, porque son los que generan el empleo para los trabajadores, pero para eso está el sistema, para que con el trabajo de los trabajadores ellos puedan cubrir su sueldo y un poquito más para justificarse el esfuerzo que hacen en dar trabajo. Que no es que hay que estarle eternamente agradecido, que no conozco a ningún empresario que tenga 20 trabajadores pudiendo hacer el mismo trabajo con 15. No, no, si contratan a 20 es porque los 20 le dan dinero. Son todos los sectores, no solamente... Estoy hablando del concepto de empresarios y de trabajadores, que en general los empresarios tienden a argumentar mucho eso de que es que somos los que damos trabajo, como si el trabajo lo dieran perdiendo dinero ellos. Dicen, es que yo, por tal de que ese pobre hombre no se quede parado, yo le voy a dar trabajo. No, sí, que lo pague, tú le das trabajo mientras tiene tareas que te van a reportar beneficio, sueldo para el trabajo, pero beneficio para ti también. Si no nos dan trabajo, yo no he dicho esto, es lo lógico, que es el sistema como funciona. Pero yo no he dicho que defienda aquí, ya, no. He dicho, por ejemplo, como ha dicho Isabel, tema de lo de la formación. O igual en una empresa, cuando se lo dan a un empresario, exactamente lo mismo, que la gente joven empieza a trabajar si quiere. Ahora hay un grado medio en las cumbres, va a empezar no sé cuándo empiezan. Todavía sí. No, porque están preparando está en proyecto. Que hacía falta, porque sí. Tenemos que tener una formación reglada, que tú salgas con un título de que eres oficial o aprendí de marroquinería, lo que sea, arreglado tenía que estar, porque la escuela de artesanos hace una labor muy importante, pero claro, mientras que no se ha tenido otra cosa, pero lo suyo una formación reglada, ¿no? Por ejemplo, igual que tienen en Elche, que en los zapatos hay un FP de para que tú sepas salir haciendo unos zapatos, ¿no? Y aparte, que yo creo que es fundamental, aunque se trabaja mucho en cadena, pero es muy importante que la gente sepa trabajar desde cero, porque es que cuando la gente mayor se jubile, mucha gente no tiene ni idea de cómo, ¿sabes? Claro. Porque hay mucha gente que lo que más faltan son los oficiales de primera, la gente más mayor que sabe hacerte un bolso o una cartera desde cero, ¿no? Porque lo demás no es trabajar, pero no es aprender. Pero porque eso a la mayoría de los empresarios cada vez le interesa menos, porque prefieren que el trabajador sepa lo que le toca y así esté limitado. La verdad, antes no era tanto así. Antes todos los empresarios querían que todos sus trabajadores supieran hacer una tarea desde el principio a fin. Ahora hay muchos empresarios que prefieren que no sepan nada más que pasar de... Bueno, pues entonces a lo mejor se va con este sistema puede ser que se acabe la artesanía, ¿no? Que se considera que es la marroquinería. Pero si una persona está durante dos años haciendo una formación... Que no quiere decir que yo esté de acuerdo. Yo te estoy diciendo que muchos empresarios pretenden. ¿Por qué? Pues porque si tú le pagas a alguien que sabe hacer todo el proceso, es alguien que sabe hacer todo el proceso. Tiene una visión global de todo y tiene una cualificación muy especial. Si tú a cambio contratas a 10 que solo saben hacer las 10 cosas del proceso, pero cada uno la suya, pues saben hacer nada más que una cosa, o sea que le pago lo menos que pueda pagarle y... Sí, yo lo veo. Lo que pasa es que yo creo que se pierde lo que es el proceso artesanal, ¿no? Que sí, que es una desgracia, pero hay muchos, hay algunos empresarios encantados de eso. Todo por minuto, a los jefes de taller que lo sepan hacer todo, tienen de sobra. Yo creo también que... Y si pueden tener al jefe de taller pagándole de oficias de segunda, mejor todavía. Sí, claro. Si tú haces el curso completo, creo yo, no sé cómo será ni de qué manera. Es un grado de... Sí, pero bueno, que no sé... ¿Cómo se hace el de mecánica o hace sí, el de administrativo? Sí, pero no sé ya en qué manera se va a formalizar, que no lo sé. Cómo van en las clases ni nada. Pero me imagino que si va a dar un poco de todo los temas, a lo mejor alguno dice, pues yo quiero ser cortador. Y a lo mejor se especializa en pero siempre ha habido esos trabajos, siempre los ha habido especializados, los cortadores, claro. Los que rebajaban, que además normalmente la tarea iba afuera, o sea, hay procesos que desde siempre han sido aparte, aunque los trabajadores antiguos lo sabían hacer también. Me dicen por línea interna que el miércoles habla Antonio Macías a eso de las 11:30, que es el horario del recreo, entiendo, para hablar del FP de marroquinería, entre otras cuestiones. Así que el miércoles pues saldremos de muchas de esa duda. Perfecto. Perdona, Javier. Pregunta Luis, que si sabéis si se va a arreglar la carretera de Urica a Villamartín. No, la verdad, no, escucha algo de una manifestación por ahí, no sé quién. No tengo ni idea, pero estaría muy bien. Pero vamos, estaría mejor, yo seguiré insistiendo, por mucho que se estropee esa carretera, seguirá estando infinitamente mejor a la de Ubrique para Gaucín. Que yo seguiré llamándole Ubrique Gaucín por mucho. Yo no sé si lo van a arreglar, pero ahora tecnócratas hayan decidido que sea Targato. Cuando ha pasado, ha pasado de noche, pero es que es verdad que aquella zona, pasando el bosque, siempre da igual, pasa que en ese, que siempre está igual. Estaba intentando buscar la información de la movilización que va a haber. El 19 de febrero, salida de la Repsol Ubrique, lo organizan el grupo Motero Cruzados. Es el 19 de febrero y anima a la gente a participar. Bueno, es una protesta. No sé si alguien se ha pronunciado. Es una protesta. Eso. Yo no he escuchado nada. Yo no. Bueno, esta es la primera noticia que tengo. No, pero Manuel decía a nivel de política, claro. de Junta Andalucía, que es la que le corresponde. No escucha nada, no sé. Sé que lleva gente, llevamos tiempo hablando de ese tema, pero no sabemos más nada. Hay una protesta por el estado de las carreteras en la sierra de Cádiz y sale el 19 de febrero desde la Resol de Ubrique. Es la movilización que hay y es lo único que hay arreglo. Antes no había movilización, claro. Es lo único. Y había otro mensaje. No pasaba nada. Que Juan preguntaba si sabéis algo del convenio de marroquinería, si es verdad que van a subir el... dice si va a subir el tipo de inflación, no, si van a subir los sueldos acorde a la inflación, una media del 6%. Dice que nadie informa a los trabajadores. Desde Asopiel han comunicado a Radio Ubrique que están pendientes de que se publique la actualización del dato en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, para actualizar las tablas, y se estima una subida sobre el 6% y que informarán en cuanto sea oficial. Si es oficial más adelante, es desde enero la subida, así claro, que se aplicaría. Si es retroactiva. Se aplicaría con carácter retroactivo desde enero. Pero no sé exactamente cuánto. Yo escuchaba por ahí un 4, leí algo de un 4%, pero no sé yo si ya... Pero ya escucha a la gente ya... Javier, ¿qué te has escuchado? Yo no escucho nada, yo he escuchado que es una pena que estemos así a estas alturas. Pero en fin, no voy a manifestarme, ya me parece que he hablado demasiado hoy de mi opinión sobre los empresarios y sobre los trabajadores, que también tienen lo suyo a la hora de defender sus derechos. Bueno, pues un 6% dicen en torno a un 6% de Dasopiel, igualmente pues también se pasarán por aquí para informar en cuanto sea oficial. Yo me informaré esta semana y ya el lunes que viene os lo digo. Bueno, 3 minutos nos queda. No sé si se nos queda algo atrás y me da cosa sacar nuevos temas. Decía Isabel que los retos para el año, para el próximo año, para este año 2023, oficina de expedición del DNI, Capitol, Pegou y la habilitación de la sala London. A vosotros, un minuto tenéis cada uno. ¿Qué es algo del Pegou? ¿Qué va a hacer con el Pegou? Está ahí. Mira, ahora está en mesa de la Junta. No precisamente me parece bien cómo se ha gestionado el Pegou ni como eso, pero ahora mismo el proceso está, se hizo. Se mandaron las alegaciones. Se mandaron las alegaciones, se renovó el plan. se intentó decir que sí a todo, a mi criterio, de muy mala manera, porque se han cerrado puertas a negociaciones posteriores muy torpemente. Pero ya eso, si queréis, un día debatimos a ¿otra fondo vez? El pelo. Hombre, yo lo que sí decía es que, como ha dicho antes la compañera, que la movilidad no se ha hecho nada, que incluye los aparcamientos, no es que no se haya hecho nada, es que se ha impedido una parte de la futura solución del ESO, que siempre ha pasado en la zona centro por una gran bolsa de aparcamientos en el Prado, que con el diseño que han hecho, las movilizaciones que han hecho y las tuberías que han metido, han imposibilitado cualquier gran bolsa de aparcamiento en la zona. La otra alternativa que queda, no la han estropeado, pero la han dificultado un poquito, que es el suelo del Francisco Fatou, el llano, que la han metido una cantidad de hormigón que costará trabajo quitarla si se decide hacer la bolsa de eso ahí. Pero en fin, eso es anecdótico al lado de lo que han hecho en el Prado, poder levantar esa losa de hormigón que la han levantado gratuitamente a los de los tubos que tenían que meter por ahí, me parece el mal menor. También acabamos 2022 cortando los aparcamientos aquellos que nadie sabía por qué. Estaban las vallas puestas, no sé si lo escuchaste. Sí, pero creo que era porque tenían que acondicionar aquello, y como aquello le pidieron que los tenían que quitar porque tenían que terminar de hacer algún tipo de trabajo allí. No, eso es lo que yo tengo entendido. Y que iban a intentar hacerlo lo más pronto posible pero que sí que al final ha estado 2 semanas o 3, ¿no? El fin de semana entra en medio, que no sé qué había que acondicionar un sábado, pero bueno. Que nos vamos, la 6 en punto. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y os dejamos con Tiempo de Deportes. Buenas tardes. Gracias.